Radio Bronca, Bronca 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanqueta de Muerto en Radio Bronca 104.5 y también en el 96.6 y también en el www.radiobronca.info, donde ahora mismo está saliendo un anuncio muy divertido justamente en la parte superior derecha de la página, donde veréis que estáis escuchando Chanquete ha muerto, el Circo de las Miserias, el Magazine de lo Absurdo. Paloma, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Uy, te veo timidín hoy. Estoy un poco tímido, no sé si la primera vez que subo a la radio. Bueno, tranquilo, esto es fácil, ¿eh? Tú mírame a mí y es como si me estuvieras hablando a mí en el bar. ¿De acuerdo? Se trata un poquito de eso. Jornada de reflexión radiofónica, chanquetera, de lo que fue la huelga general, sus consecuencias, lo que hemos sacado en claro dentro de lo que serían nuestros pequeños cerebros de manatí y, bueno, de alguna manera hacer un poquito de análisis de qué ha pasado y qué suponemos nosotros dentro de nuestra inopia ya característica que va a pasar, ¿eh? Cosas interesantes a tener en cuenta en todo este tiempo, durante esta última semana que va del jueves pasado hasta hoy. Evidentemente, no hay que ser muy adivino. No sé si, Paloma, tú estarás muy de acuerdo. Por cierto, vamos a abrir las líneas telefónicas por si alguien quiere llamar en cualquier momento, que lo sepa. Es importante. 93-359-4900. 93-359-4900. Es el número de teléfono ahora mismo, hotline de Chanquete, porque como sé que es un tema candente y supongo que quizá, solamente quizá, haya alguien que quiera hablar del tema, pues bueno, pues que nos puede llamar y puede hablar de esto o de lo que quiera. Ya sabéis que este es el programa de todos, como un poco el de Ana Rosa Quintana o el de la Patricia. Es un poco, pero en plan cutre, en plan sin medios. Sí, sin café, ni pastas. Sin café ni catering. Bueno, vamos a lo yo que creo, vamos. Yo quiero empezar por una cosa ya. Sí, venga. Ahí me gustas, ahí me gustas. No sé si, para empezar así un poco, hay que decir que nosotros formamos parte de... del colectivo que trató de informar de otra manera, desde este otro punto, lo que sería toda la transmisión de... Me oigo fatal. Sí, te oyes muy mal, te oyes muy mal. ¿Qué ha pasado? No lo ¿ahora? Sé. ¿Sí? No, ¿sí? cámbiate de micro. Es que esto... Mira. Ajá. A ver ahora. Este parece mucho mejor. Ya está. Ya tenemos los problemas audiofónicos. Pues yo creo que deberíamos felicitarlos por primera parte porque... Felicitarnos. A nosotros. A nosotros. Bueno, en general, a otra gente que participó. Vale. Vale. En la retransmisión. Felicitarles a ellos. Sí. Y a ellas. Nosotros fuimos ahí a dar por saco y a bebernos sus zumos, básicamente. Bueno, pero está muy bien. Me gustó mucho porque la gente apoyó un montón la movida. Llamaron a los teléfonos que había para participar. La gente llamó en directo desde las cargas, facilitándonos información de primera mano en el momento. Y no sé, aparte nos ayuda a entender que de lo que somos capaces de hacer, aunque sea un par de veces o tres al año, de juntarnos todos los medios de información alternativa o para decirlo de algún modo. Y no sé, tío, es que si fuera por nosotros dos esto sería la mierda, pero luego vas ahí, ves toda esa infraestructura y tal. No sería la mierda, pero sería mucho menos útil. No, es que aparte fue espectacular, llegamos ahí, había como un montón de ordenadores, un montón de peña dándole ahí. Sí, tío, parecía de New York Press. Tenemos una llamada desde Nueva York, Kofi Annan al teléfono. Era muy divertido. No, pero bueno, lo que no fue tan divertido fue que nos tocó, digamos, la hora punta de la de las cargas policiales y de los experimentos mengelianos de los Mossos utilizando por primera vez gases lacrimógenos en una manifestación en Barcelona, y con sus nuevos juguetitos. Esto también, la verdad, fue algo verdaderamente aterrador. En el momento nosotros estábamos ahí radiando la cosa y Paloma y yo nos mirábamos junto al resto de gente de Contrabanda y de otras radios que estaban allí en ese momento, pues narrando un poco la historia, y fue verdaderamente terrorífico ver cómo la cosa iba en un increchendo brutal, porque los teletipos iban como subiendo el tono, ¿no? Sí, porque teníamos, teníamos teletipos, amigos. Sí, teníamos teletipos, claro. Eso es organizarse bien. No, aparte hubo un par de llamadas como muy espectaculares en mitad de las cargas de Plaza Cataluña. No os oigo. Era muy saigón. Porque aparte nosotros pensad que estábamos como encerrados en una habitación zica, sin poder ver realmente lo que pasaba afuera. Y como cobardes que éramos. Vosotros erais nuestros ojos y nuestros oídos un poco. Y hubo una llamada que me impresionó especialmente porque se oía como de fondo un helicóptero, los disparos de las cargas policiales y los sirenas, y era como, ¿dónde estás? ¡Sal de ahí, hijo mío! ¿Dónde sí, estás? ¡Pírate! ¡Estás en la guerra! Sí, sí, era como en plan cine hindú intentando hablarle a la cámara, diciendo, por favor, vete de ahí, que el malo está detrás de la puerta. Bueno, yo creo que felicidades a todos los que participasteis y a todas. Y que bueno, que la manifestación tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. No, creo tuvo que todo cosas malas. Uno de estas cosas buenas fue pues este pedazo de equipo que consiguió retransmitir toda esta movida. Pero antes de que entremos en discusión tú y yo, creo que la manifestación fue fatal. Tú y yo estamos discutidos desde el 86. Sí, es verdad, sí, sí. Y encima ni siquiera nos conocíamos en el 86. Manda huevos. Pero la verdad, la manifestación fue un bluff, un chungo y una horterada del tamaño de un camión. Y ahora diréis, ¿pero qué dice este tío? Me explico. ¿Me puedo explicar, no? Pues vale. Será mejor, chavalito. A ver. Razones y argumentos, vale. Lo que primero quiero dejar patente en Chenguete ha muerto, en este programa, en el cual sí que ahora tenemos una opinión que es de Paloma y del que os habla, no es compartida, pero no consensuada por el resto de miembros de Radio Bronca ni de las radios libres. Yo no soy Rapel, yo no soy el profesor Joao, yo no soy uno de los videntes que están ayudando a la gente en la en la televisión a altas horas de la mañana. No participo en Cuatro Astros, pero sí que os puedo decir que yo ya sabía perfectamente cómo iba a ir la cosa, porque estaba cantada. Es decir, ¿por qué las cosas a veces son tan asquerosamente previsibles? Sí. Esto es una cosa que realmente deberíamos reflexionar. Es decir, yo evidentemente no estoy ni juzgando a según qué actos, ni entrando en según qué argumentos que puedan llevar a una rabia desaforada, que evidentemente todos estamos sufriendo y en la que todos nos tenemos que ver implicados. Pero hay una cosa que está muy clara. ¿Cómo es posible que supiera o que supiéramos exactamente cómo iba a acabar y cómo iba a trascender de cara a la sociedad? Y no es que nosotras nos enteremos de cómo van las cosas y nosotras sepamos la verdad y que nos sentamos absolutamente orgullosas de saber que las cosas son así y que nosotras, como portadores de la verdad, algún día acabaremos viendo la luz al final del túnel. No. Las cosas no son así. Las cosas no son lo que son lo que parecen que son. Y al final, lo que ha hecho esta manifestación es volverle a dar 4 puntos de ventaja al señor Felip Puig. Que precisamente esto es de lo primero que vamos a hablar hoy. Sí, yo esto lo sabía. Además, los Mossos, ¿tú crees que de repente uno improvisó, en plan como quien va a improvisar ahí unas botellas de ron? ¿Tú crees que improvisaron lo de los gases? ¿Tú crees que no lo sabían desde hacía ya una semana que los iban a usar? ¿Tú crees que todo esto no estaba absolutamente consensuado? ¿Tú crees que realmente ellos no planeaban dejar que las cosas, más o menos, por la mañana, la gente todavía, antes de las 12 no se bebe alcohol, con los primeros cafés, la gente más o menos calmadita, tal? Joder, es que es absolutamente previsible. Una manifestación a las 6 de la tarde. ¿Qué va a ocasionar una manifestación a las 6 de la tarde? Estoy completamente seguro, aunque no puedo afirmarlo porque estoy en un medio que sale públicamente, por tanto, simplemente es una especulación, pero estoy internamente seguro. Yo creo que la mayoría o la totalidad de los disturbios que se crearon graves fueron ocasionados en totalidad o en parte por miembros de las fuerzas del orden. Y esto es así. y seguidos por cuatro gilipollas que no se enteran muy bien de qué va la película y no se enteran que Starbucks ahora mismo no solamente no ha perdido dinero, sino que encima ha ganado. Vamos a ver. El seguro. Claro, es que, pero somos idiotas, ¿o qué pasa? Resultado de todo esto, ¿qué pasa? Aquí tenemos a Felip Puig, y esto que conste que no es más que una opinión personal, y entiendo y comprendo la rabia profunda, que yo soy el primero que la siente, joder. Sí, sí, no, y aquí hemos apoyado muchas veces durante mucho tiempo la descarga de la ira contra esta ciudad que no te gusta. Y entiendo, pero que de una manera inteligente, joder. Entiendo que mucha gente quiera destruirla para volver a comenzar de cero, pero... hay que saber bien claro con las cartas contra las que jugamos, contra quién nos estamos jugando los cuartos, porque realmente Felip Puig y sus compadres tenían ya planeado hacer una de leyes que nos van a poner con el culito más fino que vamos. Bueno, nos van a poner mirando a Vic. Sí, sí, sí. Rápidamente, sí, sí. Nos van a poner mirando a la Meca. Al final van a apretar más las cuerdas y lo que va a haber va a ser más persecución. Y atención, porque ahora mismo lo que se le ha dado a Felip Puig es la excusa social y política para que ajuste la soga hasta niveles que yo realmente no sospechaba, ¿eh? No, y aparte... Atención, desde, porque lo que os voy aquí a leer ahora da puto miedo. Sí, y desde aquí lo que nos da miedo también es que al final se la cuerda se tense tanto que al final acabe las cosas como pues bueno, tenemos, no sé cómo decirlo. Adelante, por favor. Vamos a leer un poquito lo que más o menos ha pensado este grandísimo prohombre de esta sonrisa impertérrita que es Felip Puig. Felip Puig. ¿Felip Puig? Puig. Pues Puig propone restringir el derecho de reunión en la lucha contra el vandalismo. Es, o sea, decir... sí, me encanta. O sea, con la época de Franco. Ahí voy. Oh. Es que nada más con el titular ya esto es... O sea, derecho de reunión vetado te lleva directamente a la época franquista. Más de tres en la calle hablando, pero ya dentro, parados. Pero dentro de un contexto presuntamente democrático. Joder, es terrorífico. Imagínate un Francisco democrático. Un Francisco Frankfurt. Sí, un Francisco Frankfurt, pero democrático. O sea, con todas las de la ley. Y a la catalana. Y votado. Y a la catalana. Y a la catalana. Es decir, es no lo encontráis verdaderamente aberrante. ¿No sí, os dais no. cuenta de que esto es algo pesadillesco? No, y sea, que realmente ha habido un punto de permisión por parte de los considerados... personas que no están de acuerdo con la sociedad. No voy a decir antisistema porque es una palabra que no quiero decir. No, yo sé. Y una pregunta. No quiero usarla porque precisamente por esto, ¿no? Porque no quiero manchar. Y toda esta gente que ha ido ensalzando la democracia, diciendo que en la época de Franco la gente tenía que salir a correr delante de los grises para pedir más justicia, más libertad y más democracia. ¿Y tú crees que esa gente, si no se hubieran pegado tanta marcha a los grises, no hubieran destrozado la ciudad también? Pues por supuesto. ¿Y por qué ahora ellos denunciando ahí... que no, es que antes no podías haber más de tres parados en la calle y ya te veían los grises y te azotaban. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, amigos? ¿Ahora qué? Ahora no, ahora es diferente, ¿no? Es lo mismo, pero es que además, claro, evidentemente el modelo europeo, que es una pequeña prostituta de baja alcurnia que se ofrece tierna y candorosamente a los rictus y a los vaivenes de Estados Unidos. Vimos realmente cómo se endurecieron las leyes en Estados Unidos después del 11S, no aprendimos absolutamente nada y de aquí vienen este tipo de endurecimiento de leyes que de repente nos sumen en un estado absolutamente policial, como si el estado en el que nos encontrábamos precisamente hace unos días no fuera ya suficientemente policial. Pero la verdad es que yo sí que debo decir que, amigos, amigas, aunque luego, porque me acuerdo yo que se está acabando ya se había acabado la manifestación y estábamos pensando, hostia, Pilar Rahola ahora mismo estará paseando en la Albornoz por su casa fumando una pipa, pensando el artículo que va a escribir mañana, ¿sabes? En plan ahí, por el pasillo, oscuras. Entre piadoso y exaltado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, con la mano izquierda tocando la cabeza del desfavorecido, mientras con la otra alza su puño cerrado en pos a los derechos y a la libertad, sí, sí, sí, sí, sí. Siempre aunando intereses burgueses y proletarios. Como bien sabe Pilar Rahola, y que hay que hacer en plan Metrópolis. Y realmente, aunque luego los medios de información, los más media, intentaran ahí criminalizar todo lo que se hizo y todas las violencias que ocurrieron, sí que realmente es como que suena de postura una pasada, ya ni a pro, cagan algo, la voz del pueblo pidiendo como algo. Entonces Felip Puig ya tiene la carta blanca para poder hacer lo que decían. Pero realmente, ellos, te voy a decir una cosa, aunque intenten ahí criminalizar y todo esto, ellos en verdad, a nivel interno, no se van a engañar ellos mismos. Felip Puig y la resta del gobierno tienen muy claro que aunque ellos criminalicen y digan que son cuatro vándalos y no sé qué, ellos saben que ya no son los 200 de siempre, los 200. Había 4.000. 5.000 personas que estaban en Plaza Cataluña sufriendo cargas, sufriendo pelotazos y no se movieron. Eso es un aplauso para ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, a ver, idiotas tampoco tenemos que ser. Es decir, la historia está en que quizá en un medio público y compartido como es Radio Bronca, no voy a decir quizá cuáles serían las maneras más adecuadas para cambiar el sistema. Porque no las sabemos. Aparte de que nosotros somos más de otro... Para nosotros es esta. Venir a hacer terapia aquí el miércoles. Sí, básicamente. Pero bueno, tú sabes que en nuestras conversaciones internas pues tenemos nuestras maneras de ver el mundo y nuestras maneras de pensar cómo realmente podrían cambiar las cosas, ¿no? Sí. Después haré una pequeña propuesta de esto. Pero primero, antes de entrar directamente en lo que sería ya la propuesta meramente chanquetera, si me permites, adelante, nos vamos a partir la noticia entre los dos porque es un poquito larga, ¿eh? No. Hay que la vamos a leer entre los dos. Mira, aquí, mira, como buenos... Ten cuidado. Bien partido. Como buenos samaritanos, toma. Empiezo yo, ¿vale? Adelante. Puig propone restringir el derecho de reunión en la lucha contra el vandalismo. Noticia que se ha publicado hoy, precisamente. Atención, el consejero del Interior, Felipe Puig, se ha fijado como prioridad en luchar contra la violencia callejera con todas las herramientas posibles. Yo, evidentemente, entrecomillaría esto porque lo tienen muy claro. Y seguramente hay tratos comerciales que incluyen según qué beneficios económicos a la hora de comprar a determinados armamentos o determinadas equipaciones para la policía. Ahí lo dejo. Este martes propuso restringir el derecho de reunión, atención, ¡wow!, y de seguridad ciudadana, regulados por las leyes orgánicas, para que se aborde la problemática de la ocultación de la identidad. Por tanto, fuera, por ejemplo, colectivos como Anonymous, ahí te queda. O los yayoflautas. O la gente que lleva burka. Sí, sí. Por una cuestión religiosa. O los peinados mods estos que se te llaman demasiado la cara con el flequillo. Claro, o los emos. Imagínate, los emos se van a tener que cortar el pelo porque llevan media cara tapada. ¿Qué le vamos a hacer? Los poperos, ¿ahora qué van a hacer? Bueno, en fin, la posesión de materiales peligrosos en concentraciones y la verdad fue algo que todos la mayoría política criticó, excepto, evidentemente, adivina, ¿qué? El PP. Ay, el PP estaba encantado con esta propuesta. Puig desgranó el martes estas iniciativas contra la, entre comillas, guerrilla urbana en la rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Interior ya trabaja en una ley del espacio público que sancionará a las personas que acudan a las manifestaciones tapadas, de forma que no se les pueda identificar. La medida afectará igualmente al espacio público y a las prendas como el niqab o el burka. Ajá. Atención. Asimismo, además ya introduciendo nuevos términos, ¿no? O sea, en plan de, es por la seguridad ciudadana. Claro, no vaya a ser que un punky se vaya a poner burka solamente para disfrazarse, ¿no? Y hay que romper cosas. Venga, quítate esa bruja. En fin, vamos a lo que vamos. Asimismo, el titular de Interior anunció que ha pedido a la Fiscalía de Cataluña, Teresa Compta, un fiscal especializado en temas de violencia urbana y una circular que unifique los criterios de actuación del Ministerio Público. De esta forma, Puig espera conseguir una mayor contundencia contra la existencia de altercados y potenciar la prisión provisional. ¿Quieres que te lo repita? Provisional. Potenciar la prisión provisional. ¿Sabes lo que es esto? O sea, potenciarla. ¿Sabes? Bueno, creo que te debería encerrar durante un tiempo porque... Porque creo que la vamos a liar. No vaya. Sí, es maravilloso. Para los vándalos. Los disturbios del jueves se saldaron con 80 heridos, de los cuales 6 son de gravedad, con rotura de brazo, contusiones pulmonares y afectaciones oculares por las pelotas de goma que lanzaron los Mossos de Escuadra. Y adivina cuántos de estos 80 heridos son policías. ¡Adivínalo! Y este tío se llena la boca diciendo que hay inseguridad ciudadana, que son los vándalos. De estos 80 heridos, gente con los brazos rotos, gente que va a perder el ojo, gente con los pulmones reventados. Y este hombre se atreve públicamente, a este hombre que se le está pagando con dinero del Estado, se atreve el muy... ¡Puig! ¡Te odio! En fin, da igual. Con esas orejitas que tienes dobladas. Puig, y encima salen todas las fotos como si fuera un puto dibujo animado, sonriendo. Con las orejitas dobladas, para adentro, así como con comida para adentro, así en plan, espiral de oreja. El arvejo, se le ve el arvejo. ¿Sabes? Me recuerda un poco al tipo de piel que tenía aquel, ¿cómo se llama? El Piqué, el de... No, el Barça, no, sí, el otro. El PP. Ese. Pues, ¿sabes? Así ese aspecto, como así como larvesco. ¿Sabes? Así como en plan... ¿De blob? Sí. En fin, vas tú. Y bueno, chicos, esto todavía no ha acabado porque, entre las novedades, el titular de Interior anunció una nueva página web de colaboración ciudadana para que la población ayude a identificar a los violentos a partir de imágenes públicas y policiales. La página estará lista en poco tiempo, chicos, así que ya lo sabéis. Según el consejero, no detalló si recogerá denuncias anónimas, pero ya hoy he leído que sí, que las denuncias podrán ser anónimas. Adivina cómo chanquete. Diciendo que la oficina antifraude ya las acepta y luego las investiga. Asimismo, detalló que las páginas, blogs y tweets que generen violencia y sean cómplices de los alborotadores sean objeto de análisis policial. ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Hola, policía! ¡Nos está escuchando! Gracias, amigo. Tú tranquilo. ¿Qué llevas puesto, mozo? Como a mí no eres el único que cobra haciendo todo esto, amigo. No, pero no. Date cuenta como nuestra... ¿Te acuerdas aquella sección, lo que quería decir, que, perdona, que te he interrumpido, no respeto al turno de palabra, pero... ¿te acuerdas aquella sección que queríamos hacer aquí en Chanquete, que era denuncia a tu vecino? Sí. Nosotros somos... ¿Te das cuenta que somos unos visionarios? Sí, amigo. ¿Te das cuenta sí. cómo lo vemos súper claro siempre? Lo que pasa es que, claro, como tenemos esta pinta de imbéciles y siempre vamos drogados, claro, la gente no nos toma en serio. Y este tono de humor baturro... Zafio baturro, pues claro, pues es lo que nos pasa. Pero nosotros ya lo habíamos visto, claro. Denuncia a tu vecino, Felipe Puch. Claro, a él sí que le van a hacer caso, ¿verdad? Los chanquetes no nos van a hacer caso. En fin... Adelante. Dice Puig se mostró a favor del endurecimiento del Código Penal propugnado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que equiparará las penas para los autores de los delitos de vandalismo a las de los autores de la kale borroca, que contemplan un mínimo de 2 años de prisión. Atención, hasta ahora se castigaban entre 6 meses y 3 años de cárcel, pero matizó que el objetivo político no es el mismo. El sistema de seguridad no da suficiente miedo a los violentos, aseguró el consejero. Vaya, si no tienen miedo del Estado, habrá que endurecerlo. No hay que cambiar el Estado, ¿sabes? No hay que cambiar el sistema, no. O sea, si la gente está encabronada, mejor más policía. Les vamos a zurrar más hasta que se callen. No tienes miedo, ¿verdad? No pues, claro. Pues espera. Ese rollo. Ah, no tienes miedo, pues te voy a zurrar hasta que los demás sí lo tengan. Hasta que tú ya no salgas más y los demás se queden en casita por ver lo que les podría pasar a ellos. En todo este tiempo, el consejero de Interior no ha admitido ningún error por su parte. No falló nada. Esto es de puta madre. Sí. Además, esto te lo he destacado, fíjate, porque esta frase es de puta madre. El tipo este, que es un auténtico criminal de Estado, y desde aquí se ratificamos que es un criminal de Estado. O sea, por favor, Puig, déjate un bigotito estilo Hitler. Sí, por favor. Te daría súper mono. Un Dirty Sánchez. No, por favor, si hay alguien que sabe lo que es un Dirty Sánchez, por favor, que entienda nuestro guiño mental. Pero si hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es un Dirty Sánchez, nosotros abogamos para que Felipe Puig se haga un Dirty Sánchez o un Stinky Hitler. ¿Vale? Son bigotes. Sí, pero muy especiales. La gente... Ahora, esto es un guiño a la audiencia, por favor, buscadlo, si podéis, en internet, en Wikipedia, lo que es un Dirty Sánchez o un Stinky Hitler. Es importante, es lo que se debería hacer Felipe Puig. Exactamente. Pues según Felipe Puig, que dijo que no falló nada en su dispositivo policial, que usó por primera vez en la historia de los Mossos gases lacrimógenos para dispersar a la gente. La policía se prepara ahora para las siguientes citas de riesgo en mayo, que es el encuentro del Banco Central Europeo en Barcelona y el Día del Trabajador. Así que, chicos, bueno, hay un siguiente encuentro, hay una siguiente cita. Ya sabéis que Felipe Puig nunca besa la primera, quizá la segunda sí que bese. La primera cita nunca se acuesta con nadie, que lo sepas. Esto es muy de Felipe Puig, que yo lo conozco, que es mi exnovia, y siempre lo he tenido como ese gordo que no aplaude. En definitiva, ya sabéis que estáis en Chanquete Muerto. Vamos a poner un poquito de música, vamos a intentar distendir un poquito el ambiente. Sería algo interesante en estos momentos de quizás de demasiada tensión, después de haber hablado tan efusivamente sobre lo que sería la huelga. Todavía no hemos acabado, porque después de este tema que va a sonar de los Woodcocks... me encanta. Sí, hombre, claro. Me encanta. Me encantan los Woodcocks, los rumores de la polla. Somos un grupo maravilloso. El primer grupo, creo que fue el primer grupo declaradamente homosexual dentro del punk rock. Es maravillosos. Y además, realmente, unos temas que es que no sé cuál escoger. Y esto es problemático, porque además es que... vamos a poner... ¿Qué un temazo? ¿Te suena? Me gusta más vosotros, pero... Bueno, pues... Ponlo ya. ¿Sí? Venga. ¿Te gusta este? Sí, venga, me gustan todos. Más chuli, va. We'll be right back. Cox, estupendo tema, Mad Mad Julie. No sé si era adecuado después de haber hablado del hombre este, Philip Puig, del cual hablaremos más sendamente después, pero tenemos un problema, que nosotros, a pesar de ser unos tipos bastante simpáticos y que tenemos una gran capacidad para animar las fiestas, a veces nos vemos víctimas de nuestras enfermedades y adicciones, y una de esas es el fumeque. Por tanto, después de tanto hablar, esta canción ha sido demasiado corta, no nos ha dado para echar un buen cigarrazo. Entonces voy a poneros un tema de música antes de entrar directamente en el tema de cómo nosotros resolveríamos, o vamos a resolver, de hecho, el tema de Philip Puig. Atención, esto es importante para toda la audiencia, por favor, no os despeguéis de vuestra radio, de vuestro speaker del ordenador o de vuestro lugar donde estéis escuchando este maravilloso programa Chanqueta de Muerte Radio Bronca 104.5, porque tenemos un poquito de psicomagia Uber Jodorowsky que vamos a proyectar hacia Philip Puig como solución. Nosotros creemos en esta solución y quiero que se nos tome en serio. Sé que el señor X se lo va a tomar en serio, sé que nuestros ínclitos se lo van a tomar en serio, sé que la gente que va a estar escuchando se lo va a tomar en serio, porque realmente es una manera de empezar a cambiar las cosas. De mientras que nos hacemos el cigarrazo y hacemos como un poco la preparación para este ritual, vamos a escuchar a Calavera y un tema suyo de hip hop francesa que se llama... Bueno, rarísimo el nombre. Ahí queda. Siamo. Même si mes lignes sont souvent tristes, persiste, c'est ce qui me speed quand la phase devient collective. Je fonctionne qu'en alternative, loin de leur strass et de leur logique mercantile, dans laquelle tout a un prix. Chasser une comète dans cette musique, sachant que rien n'est à prix. L'indépendance est ce que reflète le plus profond de mon esprit. Loin des paillettes, loin du showbiz, des valeurs de la haute bourgeoisie. Je sais ce qui m'anime, je sais ce qu'est la quête, que mon stylo écrit. Tout est échangé, le faire soi-même sans sponsor. Totale autonomie, c'est dans la pulsion de la rencontre que ma vie je tente de dessiner. L'esprit vilé de toutes les barrières qui ont mis des chaînes à nos pieds. À nos cœurs, à nos poignets, et mon premier acte de militant est de vivre en toute sincérité, loin des schémas et des principes de leur bonne société. Mon premier combat ne sera ni un trac, ni un discours prolongé. Je veux des paroles à bras en frac, bercées d'humanité, sans fausse modestie ni a priori, loin d'un format de pensée. Tout reste à construire ici, loin de la piste d'or bénitier. Je reste un produit du live, car y a pas de musique sans partager. Adepte des petites salles et des squats où l'on peut communiquer, là où le public n'est pas un pion, mais une pièce maîtresse de l'échiquier. C'est le moment du temps quand la fusion s'est opérée. Comme une insurrection, chaque cri du cœur proféré, rester collé comme un aimant à ces courts moments de liberté, et sans cesse les répéter, vouloir en être irradié. Nous sommes plus qu'une foule, nous sommes ce que vous appelez la marginalité. Nous sommes un front perpétuel, mais pas des creuseurs de tranchées. Nous sommes plus qu'un front, nous sommes le rêve, vous aimez dénigrer. Nous sommes au fond l'étincelle, allez dans le feu. Nous sommes plus qu'une foule, nous sommes ce que vous appelez la marginalité. Nous sommes un front perpétuel, mais pas des creuseurs de tranchées. Nous sommes plus qu'un front, nous sommes le rêve, vous aimez dénigrer. Nous sommes au fond l'étincelle. C'est la lumière, le feu sur mon palais. L'étincelle, le feu sur mon palais. Toujours sur les mêmes lignes que glissent les relations humaines, toujours le même poisson dans le calice. Et ces pauvres sentiments blêmes, regard qui se pose sur l'autre, jugement de valeur, persuasion d'être mieux que l'autre, au prix des yeux inquisiteurs, humiliés pour sa propre protection, décharnés sans pitié et désarmés de questions, torturés immatériels, permanentes et cruelles, comme une éternelle répétition. Encore un passé qui ne passe pas, mais qui est responsable de cette répétition. Quelle attitude adoptée dans l'horreur de la création, encore une violence pardonnée sur l'autel de la procréation. Toujours une telle difficulté. Détaché des poids culturels lorsque l'on se cherche soi-même. L'autre est une partie du problème. J'ai eu des échanges bien trop pâles, j'ai tant besoin de décolorer. Trouver de frais à varier, remplir les cales de la radicalité. J'ai peur que le temps nous soit fatal, qu'il gangrène nos pensées. Il faut que notre chaleur reste létale face aux glaces des banquiers. Construire un monde alternatif, pas par le haut mais par la base. Répandre une individualité collective, pas dans le fardeau mais dans le partage. Et si c'est autogestion, autonomie, autodistrib, autoproduit, ni subvention ni compromis. Et nos réseaux sont faits d'amis, pas de fric à faire sur autrui, L'ambition au-dessus d'être une pierre d'édifice révolutionnaire qui associe à d'autres pierres fera une barricade séculaire face au poids dans lesquels on s'enferme. Ces chaînes concrètes nous en serrent. Je veux ni entrer ni dessert, j'veux de quoi bouffer autant que les autres. Je veux faire ni compte ni affaire, j'accepte de payer pour ma chance et pour mes fautes. Je veux que ce nœud dans le bide me la serre. Je veux que la passion guide les nôtres. Nous ne suivrons aucun apôtre. Nous ne suivrons aucun apôtre. Nous ne suivrons aucun apôtre. Nous ne suivrons aucun apôtre. Jamais, jamais. Nous sommes des marches devenant espace de liberté. C'est ce que nous sommes. Nous sommes plus qu'une foule, nous sommes ce que vous appelez la marginalité. Nous sommes un front perpétuel, mais pas des creuseurs de tranchées. Nous sommes plus qu'un front, nous sommes le rêve vous aimez dénigrer. Nous sommes un front étincelle et un feu. Nous sommes plus qu'une foule, nous sommes ce que vous appelez la marginalité. Nous sommes un front perpétuel, mais pas des creuseurs de tranchées. Nous sommes plus qu'un front, nous sommes le rêve vous aimez dénigrer. Nous sommes un front étincelle et un feu sous vos palais. L'éternel verra tous ces vous pour les créations de crâne. Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout? Nous ne pouvons pas perdre. Ou plutôt nous ne méritons pas. Después de repetírmelo varias veces, ya sé pronunciar esto, aunque mi acento en francés es absolutamente nulo e incluso en negativo. Nous sommes sería el título de la canción de Calavera, este grupo maravilloso de hip hop francés. Y ahora sí, ha llegado el momento, Paloma, de hacer el ejercicio de psicomagia, Uber, Jodorowsky, de invocación para el mal de Felipe Puch. Sí, amigos. Esto es exclusivo de Chanquete. Quiero que tengáis en cuenta que este es un momento muy importante en la historia de la radiofonía, porque se trata de que toda la audiencia, incluso la que esté escuchando este programa en diferido o en podcast, lo haga. ¿De acuerdo? Esto es un llamamiento para todos y todas. Esto es un llamamiento que tenemos que hacer porque no estamos de acuerdo, porque no queremos esto, porque queremos luchar y queremos luchar de una manera inteligente, una manera que realmente sirva, una manera que realmente vaya más allá de lo que es quemar un Starbucks o criminalizarse o autocriminalizarse. Criminalizarse, eso mismo. Por tanto, tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula y tenemos el método. Vamos a hacerlo todos y todas, por favor, prepararos, sentaros en algún lugar, relajados, bien, ¿de acuerdo? Lo tenemos, ¿eh? Repito, esto está también incluido para todas las personas que están escuchando el podcast y están escuchando en diferido este claro. Programa Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. No hace falta que sea en directo. No hace falta que sea en directo. Esto es una invocación acumulativa, se podría decir. Se trata de algo que va más allá, ¿eh? Tenemos que relajarnos primero. ¿De acuerdo? Nos vamos a relajar. ¿Vale? Hey, amigos, estirad la espalda, estirad las extremidades, así, agitaos así, como un pollo loco. Quitaos todos los nervios que tenéis ahí por la espalda. Fumaros algo, haced lo que tengáis que hacer. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bien. Una vez llegados a este punto, vamos a cogernos de las manos. Paloma, cógeme de la mano. Sí, sí, sí. Te cojo de la mano. Lo estoy cogiendo de la mano. ¿Eh? Te cojo de la mano. Tírame el dedo. Sí, también es verdad. Déjame que te tire el dedo. ¡Uy! Ah. Sorpresa. No, si no tenéis a nadie alrededor en estos momentos, cruzar vuestras propias manos. Esto es importante, ¿eh? Es importante. Soy un poco profesor Joao ahora, ¿eh? Estoy intentando traer la paz y la tranquilidad a los hogares de todos los antisistema. Ahora vamos a pensar, por favor, quiero que os concentréis todos y todas, es muy importante que lo hagamos todos bien, concentrémonos, por favor, en la figura de Felipe Puch. Esa carita seguro que os viene, ¿vale? A la memoria. La carita, o sea, la tenemos. Si no os acordáis, por favor, intentad localizar una foto en un periódico o en internet de Felipe Puch, por favor, intentar encontrar una fotografía de Felipe Puch, pensar en ella, ¿de acuerdo? Pensar en ella, concentraros en su carita, en su papadita, ¿eh? en el brillo de su calva, en esas mejillas, en sus orejas difíciles, en su aspecto larval, ¿de acuerdo? Lo tenemos, ¿de acuerdo? Lo tenemos en la cabeza, cruzaros de las manos, por favor, cogeros todos, abrazaros, pensar, relajaros, fumaros algo y ahora vamos allá con el proceso de psicomagia. Cerremos los ojos, Paloma, tú también. Cierra los ojos conmigo. Cerremos los ojos. Felipe, repitamos ese nombre en nuestra cabeza. Felipe Puig. Felipe Puig. Felipe Puig. Felipe Puig. Y una vez que lo tengamos, vamos a imaginarlo completamente desnudo, en patines y con calcetines de tenis. ¿De acuerdo? Recorriendo toda Barcelona. Es lo que tenemos que hacer. Repito, por favor, escuchad mis palabras. Son hipnóticas. Por favor, estoy lanzando un mensaje de Uber Psicomagia. Uber Psicomagia against Felipe Puig. Por favor, imaginémonos todos al mismo tiempo, todos creando esta imagen de Felipe Puig con un casco de roller, totalmente desnudo, colgandero, él, todo muy, muy blanco, muy blanco, un físico muy difícil, todo él, con patines, pero no de no en línea, los de cuatro, de los sí. De las patinadoras de toda la vida, botín blanco, calcetín por encima del botín, es decir, que el calcetín de tenis, con una raya verde y otra roja, totalmente blanco de algodón, le llega un poco por debajo de la rodilla, ¿vale? Lo tenemos, lo estamos visualizando, estamos en ello, por favor. Quiero que esto sea un ejercicio serio, ¿de acuerdo? Por favor, desde Chanquete, lanzando Uber Psicomagia, like Jodorowsky, por favor, pensemos todos a la de tres en Felipe Puig, yendo por toda Barcelona, con una cara absolutamente in the shame, totalmente desnudo, colgandero y con un casco de roller rosa y patines blancos, recorriendo Barcelona con un negro afro detrás con un ghetto blaster, ¿vale? Haciendo sonar Blondie, ¿vale? ¿De acuerdo? Por favor, sí, y digámosle todos. Esto será la gran maldición de Chanquete para Felipe Puig. Vamos a lanzarle esta especie de maleficio. Pensemos en él de esta manera a la de tres. Una, con rollers. No los olvidéis, con rollers no, con patines de cuatro, dos y dos, dos delante y dos detrás, con el freno, con el freno de eso que parece una cabeza de enano. Vámonos. Una, Felipe Puig, desnudo, en patines. Dos y medio. ¡Tres! ¡Ataque psíquico! Hasta que os haga sudor por la frente. Hasta que se os perle la frentecica. ¡Ataque psíquico, Felipe Puig! ¡Lo estás notando! ¡Pasado! ¡Huevada de carderito! ¡Pareces una cabrita en el monte con la huevada! ¡Hostia! ¡Rambla Cataluña! ¡Paseo de Gracia! ¡Paseo en patines y en pelotas! ¡Ya! Vale. ¡Ya! Aunque parezca que todo esto es una tontería, os puedo decir que ataque psíquico... ¡Ánimo! Un poquito de agua para caballero. Un poquito de agua. Botiquín completo para las... Doble... Todo. Botiquín completo para las seis. ¡Ay! Con doble todo. Ha sido un ejercicio psíquico muy, muy interesante, ¿eh? Sí, aunque parezca que no hayamos hecho nada, os lo juro, juramos desde aquí que estas cosas acaban funcionando. Estos ataques psíquicos funcionan. La CIA ya estuvo probando con ello, con gente que Y ahora viene la parte seria del rollo. Como decía Fermín Muguruza, no son monstruos indestructibles, son simplemente funcionarios de mierda. Así que no los veamos como nada más que lo que son. Son funcionarios de mierda que están a nuestro servicio. Y pagándonos con nuestro dinero. Sí. O sea, Felipe Puig, no te sobres, eso no te regales. Imaginarte, tío, a este imbécil paseando en patines totalmente desnudo. Y que todos los niños y niñas que hicieron con el LGB alrededor suyo haciendo así con el dedo. ¡Ah! tirándole chicles, piedras y cosas. No queremos jugar contigo, Felipe. Claro. No eres nuestro amigo, Puigi. Puig. Imaginaos lo vestido de Luigi. No, por favor, es decir, por favor, riámonos un poco porque necesitamos un poquito de sentido del humor para aguantar toda esta ignominia. Toda esta vergüenza, todo este shame que nos está cayendo encima con una clase política absolutamente posfranquista y demenciada, que sabe perfectamente a qué está jugando y sabe perfectamente cuándo estrenar sus nuevos juguetitos, like gases lacrimógenos, que esto es lo que ha pasado. No nos engañemos, amigos y amigas, lo repetimos. Es decir, Chanquete tiene muchas cosas, pero lo que no tiene es la verdad. Eso ya os lo puedo asegurar, porque nosotros somos unos cretinos. Pero, no sé, algo me da que esto ya lo sabían. Y lo de los gases lacrimógenos no fue una casualidad. O sea, no se le ocurrió a un lumbreras que dijo, joder, mira qué idea se me ha ocurrido. Espérate, que voy al arsenal y ahora vengo. No me lo imagino así. Yo me lo imagino como algo un poquito más premeditado y esto nos tendría que dar algo que pensar, ¿no? Es verdad. Entonces, y de paso, pues también nos reímos un poco porque no sé si hay alguien que haya sido suficientemente idiota como para hacer esto con nosotros. Espero que sí, porque el mundo debería estar mucho más lleno de idiotas y mucho menos lleno de imbéciles. Sería un poco la clave, ¿eh? Muchísimos más idiotas y muchos menos imbéciles. Si consultamos la RAE nos daremos cuenta de cuál es la enorme diferencia entre un idiota y un imbécil. Y bueno, pues quizá esto haya servido pues para quitarnos un poco el miedo, a echar una sonrisita y ser un poquito más felices en esta tarde de miércoles. Tampoco nos merecemos tantos palos. Es verdad. Y vamos a cachondearnos un poquito de cosas. ¿Quieres poner música o...? Hombre, como tú quieras. Hombre, yo creo que... Un temita de música. ¿Sí? ¿Quieres poner un temita de música? Quiero poner a los Larsen. Ya, ay, ¿cómo te he visto, eh? Quiero poner a los Larsenagos, ya. Te he visto con los ojos iluminados, ahí, mala puta, que te conozco. Madre mía, esto de ser un matrimonio así, en plan pareja de hecho desde hace tanto tiempo, al final acaba afectándonos a la psique, ¿eh? Al final, amigos y amigas, os puedo decir que ya lo miro a la cara y ya sé lo que quiere, ¿eh? Esto en la cama, si funcionara igual, la verdad es que seríamos tú y yo mucho más felices, Paloma. A ver, ¿qué quieres que te ponga? Las 6. El remedio fue peor. Sabía que la ibas a poner, es que lo tío, sé, te lo sé. Juro. O sea, hoy estoy... ¿Por qué lo has hecho plan telepata? Sí, tío, tengo la mente hoy que se sale, ¿eh? Pues, sabía que ibas a poner esta, ¿eh? Pues bueno, este temazo de Larsen, que es El remedio fue peor. Ellos ya nos lo explican claramente. Bueno, hablan especialmente de los socialistas, pero bueno, es Larsen, como son eternos, pueden aplicarse a cualquier circunstancia, incluida esta. A la mierda, socialismo. Los rojos te controlarán, a 100% y en saturar. Resultas de las elecciones y se contentan los cabrones. Piensa que todo es así, el mundo corre está detrás de mí. Los impuestos pagarán y pronto te arruinarán. Y pronto te arruinarán. Socialismo. A la mierda, socialismo, a la mierda, socialismo, a la mierda, socialismo. Despertar y hoy A ver, Paloma, creo que nos estamos aficionando mucho a esto de descentrar los discos. Sí, ya deberíamos parar, ¿no? Sí, porque ya no tiene gracia. Ya, es verdad. Bueno, tampoco es cierto que hayamos parado cuando nos hemos dado cuenta de que algo no hace gracia. Ya, no, y lo hemos repetido hasta la saciedad, no hemos incluso parado nunca. Muchísimo más allá. Hasta que la gente mira al suelo y que claro, se da en silencio. Para esto somos muy Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá con el lodazal, ¿no? Con la tontería y con la tontuna y con la manera equivocada de hacer las cosas, ¿no? Hablando de maneras equivocadas de hacer las cosas. Sí, esto va a tener mucha gracia, amigos. Tenemos antes de la traca final del programa, porque no sé si te has dado cuenta que tengo una traca final del programa dedicada a Nuestra Majestad el Rey, que la vamos a dejar justamente para el final, que ya sabéis que nos gusta hacer así finales de redoble platillo. Antes de todo esto, vamos a explicaros, por si hay alguien que no lo sepa, la cual cosa me parecería una auténtica monstruosidad. Perdonad, lo que son los premios Darwin. ¿Qué son los premios Darwin? Los premios Darwin son los premios que se dan a las muertes más estúpidas. En esta vida hay ciertas maneras de morir, algunas consideradas heroicas, sobre todo por el ejército. Les encanta esto de morir en el campo de batalla. Es una cosa que a mí pues es un tipo de perversión que nunca he acabado de entender demasiado. Está la muerte de los mártires por la parte de la iglesia. Y luego nosotros en Chanquete tenemos la manera gloriosa de morir, que es la manera de morir como un antihéroe de la semana. Como la persona que responde a nuestro instinto chanquetero, aquí en Radio Bronca 104.5. Equilecuas, amigo. Entonces tenemos los premios Darwin, que viene a ser básicamente, como decía, DEFCON 2, el pánico a una muerte ridícula. Sí, ¿no? Y bueno, hemos decidido seleccionar cuatro, que tampoco ha sido muy difícil. Hemos seleccionado los cuatro primeros, los que tienen más votos. Los cuatro ganadores. Pero que sepáis que hay más. Hay bastantes más. Es decir, la cosa no acaba aquí. Entonces, pero es que estos son muy buenos. Yo creo que podríamos empezar a hacer uno cada uno. ¿Qué te parece? Pero yo creo que sería lo más divertido. Vamos a hacer aquí un toma y daca de las muertes más ridículas de toda la historia. Porque no solamente son de este año, sino son de toda la historia. Esto es como las grandes listas de cine, donde Ciudadano Kane actualmente sigue siendo la primera película y Viaje a Tokio de Ozu sigue siendo la segunda. Es decir, por tanto, o sea, son películas que se hicieron hace mucho tiempo, pero siguen, las listas se siguen renovando y la gente va pues votando siempre a las mejores muertes. En este caso, las muertes más ridículas, las muertes más zafias y las muertes más inútiles. Empezamos por el número 4. Vamos a ir en una lista descendente. Esto pasó en Londres en el año 1996, relativamente reciente. Os cuento. Un campesino polaco, Krzysztof Arzniski, podría calificarse como el hombre más macho de la Europa al decapitarse él solo. Sí, amigos. Iba a decir la Europa del Este, pero no sé si... De Europa. Arzniski, de 30 años... O sea, que ya nos ha pasado, o sea, nosotros ya hemos pasado a este hombre ya. Arzniski, de 30 años, jovencito, una persona con futuro, una persona con una vida por delante. El bueno de Krzysztof, le vamos a llamar a partir de ahora, había estado bebiendo con amigos cuando alguien sugirió que se desnudaran y jugaran algunos juegos de hombres. Que se desnudaran y jugaran unos juegos de hombres. Joder, ¿puede ser más perfecto? Joder, ¿puede ser asquerosamente más perfecto? Dios mío, amo este mundo. ¿Veis? Estas son las cosas que a mí me hacen creer. I want to believe, como en Montserrat y los ovnis. I want to believe. Pues bueno, repito la frase porque me ha encantado, quiero volverla a pronunciar. Arzniski, de 30 años, que había estado bebiendo con amigos, alguien de estos amigos sugirió que se desnudaran y jugaran a algunos juegos de hombres. Comenzaron por golpearse uno a otro en la cabeza, desnudos, con carámbanos. De hielo, ¿no? Muy mongos. Te rompo la cabeza. Es muy tontito. Pero luego, un hombre cogió una sierra mecánica y se cortó la punta del pie. Hostia, o sea, diciendo esto no lo peta a nadie. Esto a ver quién lo supera. Pues bueno, no queriendo quedarse atrás, el bueno de Krzysztof tomó la sierra y dijo: miren esto entonces. Giró la sierra eléctrica hacia su propia cabeza y se la cortó. ¡Joder! Sí, amigo, se cortó la cabecita diciendo: sí, tú chulo, pues yo más. A ver qué tiene más huevos aquí. Esto es fantástico. Es raro, dijo un compañero, porque cuando era joven le gustaba ponerse ropa interior de su hermana. pero murió como un hombre. Y no se puede decir nada más, para que no, añadir, o sea, nada más. Hay veces, Paloma, que es mejor callar y dejar que las palabras que nos han sido dadas, sino que el silencio, que nos han llegado, que ese nos... silencio te llene de sabes, así como te deje meditar esa información que acabas de recibir, claro, y te llene, ¿sabes? Claro, poco a poco. Hagámosle este favor a la audiencia, dejemos que vayan trajinándose esta información que les acabamos de dar con esta última frase. Es raro, dijo un compañero, porque cuando era joven le gustaba ponerse ropa interior de su hermana, pero murió, eso sí, como un hombre, como un machote. Eso sí, viva ahí. Muy bien, vamos por el número 3, que es de esta muerte fecha el 25 de marzo del 93, también bastante reciente. Y nos dice tal que así esta historia. Dice, una dieta terrible y una habitación sin ventilación se han indicado como las causas principales de la muerte de un hombre a quien su propio gas lo mató. ¿Estamos hablando de una flatulencia? Dice, no había señal alguna en su cuerpo, pero la autopsia reveló grandes cantidades de gas metano en su sistema. ¡Se mató a Cuescos, el hijo puta! Su dieta consistía principalmente en legumbres y coliflor, y algunas otras cosas, una combinación perfecta de alimentos. Aparentemente el hombre murió mientras dormía por haber respirado la nube venenosa que flotaba sobre su cama. Si hubiese estado fuera o si hubiese tenido la ventana abierta, no habría sido fatal. Pero el hombre estaba herméticamente encerrado en su habitación aislada. ¡Qué maravilla! Era un hombre obeso y con gran capacidad para crear este peligroso gas. Y para más, yo tendría que decir que tres de los rescatadores se enfermaron y uno fue hospitalizado. O sea, es de Mortal Cuesco. O sea, imagínate, de Mortal Cuesco, o sea, un tío súper ganso ahí. O sea, pero que... Entonces, porrín. Se cerra ahí con su habitación ahí y se ha hecho polvo, o sea... Pero fuerte, me encantó la frase. Es que además. La frase de tres de los rescatadores, que a lo mejor fueron más, se enfermaron y uno fue hospitalizado. Dios. Pero lo visualizáis, ¿no, audiencia? Lo visualizáis, lo veis claro, ¿no? Sí, sí, a ver, este ejercicio hay que visualizarlo, si no, no sirve para nada. La mayoría de noticias de Chanquete y la mayoría de comentarios que hacemos, por favor, requieren de un ejercicio de visualización por vuestra parte. Somos un programa interactivo de radio, ¿eh? Necesitamos que lo visualicéis. Vamos con el número 2. Atención, nos acercamos a la cima, a la cumbre, al clímax de esta lista de muertes ridículas. Pero vamos ahora, nos vamos a ir directamente a Egipto, el 31 de agosto de 1995, porque 6 personas se ahogaron mientras trataban de rescatar a una gallina. Joder. Sí, sí, sí, te va a cantar. 6 personas se... se ahogaron mientras trataban de... Es el número 2, o sea, esperabas que hay una más, una jarta. 6 personas humanas se ahogaron mientras trataban de rescatar a una gallina que se había caído en un pozo en el sur de Egipto. Un joven campesino de 18 años fue el primero en bajar al pozo de 20 metros de profundidad. Se ahogó, aparentemente después que la resaca del mismo pozo lo sumergió, dijo la policía. Su hermana y 2 hermanos, ninguno de los cuales sabía nadar bien, bajaron también en plan, vamos a salvar a la gallina, para tratar de ayudarlo, pero también se ahogaron. Luego llegaron 2 campesinos a ayudar, pero también ellos fueron víctimas de la resaca del pozo. Los cuerpos fueron sacados más tarde del pozo de Natslat y Mara, al sur del Cairo. También sacaron a la gallina. Esta última sobrevivió. Sí, amigos, la vida tiene mucho humor. Es el puto karma, tío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Paloma, como todo cuadra? Es el karma, tío. Todo cuadra, tío. O sea, estas noticias son lo que nos llena de ilusión por vivir. Es decir, esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Y por fin vamos a llegar al número 1, al number 1 de las muertes más ridículos de todo el fucking mundo. Y esta vez viene de mano de nuestros amigos y vecinos franceses. Porque en 1989, Jacques Lefebvre, me voy a tatuar este nombre en el pecho, quiso asegurarse de su muerte cuando intentó el suicidio. Y dijo, a mí no se me escapa porque sé que mucha peña lo intenta y no puede. Y este tío fue al extremo. Dijo, fue a la cima de un acantilado y se ató un nudo alrededor del cuello con una soga. Amarró al otro extremo de la soga una roca grande. Bebió veneno y se encendió la ropa. Hasta trató de dispararse en el último momento. Entonces hizo esto. Dice, saltó al precipicio y se disparó al mismo tiempo. La bala no lo tocó, pero al pasar cortó la soga sobre él. Libre de la amenaza de ahorcarse, cayó al mar. El repentino zambullido en el agua extinguió las llamas y le hizo vomitar el veneno. Un pescador caritativo lo sacó del agua y lo llevó a un hospital donde murió de hipotermia. ¡Ay, por favor, qué monada! Hostia, tío. O sea, el careto que estás poniendo cuando estás... Lo sabía. Como decía, lo sabía. ¿Yo me habría ahorcado? Lo sabía. No sé cuánto duró esa caída por el precipicio, pero fue... A ver, pero hagamos recuento. Por favor, un recuento, ¿vale? Un recuento. Es que diga, o sea, para alguien que quiera superar, o sea, esto... Esto es especial héroes de la semana. Muy, muy difícil. Porque si intentas superar al Lambert One, es very complicado. O sea, Jacques Lefebvre lo ha puesto el listón muy alto. Vaya leche. Fue a la cima de un acantilado, se ató un nudo alrededor del cuello con una soga. Amarró otro extremo de la soga a una roca grande. Bebió veneno y se encendió la ropa. Trató de dispararse en el último momento. Saltó al precipicio, se disparó al mismo tiempo. La bala no le tocó, pero al pasar cortó la soga sobre él. Libre de la amenaza de ahorcarse, cayó al mar. El repentino zambullido en el agua extinguió las llamas y le hizo vomitar el veneno. ¿Te das cuenta que si lo intentas hacer, no te sale? No, a la de mil. Es decir, este es el puto número más difícil que he visto yo. Sí, nada de eso de que, venga, chaval, baja aquí. Más difícil todavía. Y si haces un triple desde medio campo, te llevas medio millón de dólares. No, amigo. Es que ni que lo intentes. Es decir, te das cuenta que solamente astralmente, y te hablo a nivel astral, sí, a nivel cosmológico, ¿no? Es decir, hay una posibilidad entre 20 billones. O sea, y te hablo de 20 no, billones aproximadamente. Te pueden tocar más veces la lotería que al de Castellón. Mira, ese. Te tienen que tocar cuatro veces la lotería, caerte cinco rayos encima y atravesar dos veces la pared antes de que te pase todo esto. ¿Te das cuenta? Yo creo, es mi puto ídolo. Amigos, debemos ir en peregrinación a la tumba de Jacques Lefebvre, postrarnos sobre su tumba y darle gracias por demostrarnos que este mundo, cuando quiere, puede llegar a ser muy, muy rarito. Bueno, y muy bonito, sí, de vivir. Muy bonito, sí, sí. Así que, Felip Puig, escucha esto, porque para que veas, no tienes todo controlado. ¿Ves, Felip Puig? Esto tú no lo controlas. Tú esto no lo controlas. Por muchas cámaras que le pongas en los cascos ahí a tus policías, a tus perros uniformados, con todo mi respeto para los perros que no tienen ninguna culpa de esto. Por muchos gases lacrimógenos. Mira a este hombre. A este hombre, punta de lanza en las manifestaciones. Te lo digo. Este nos lleva a la libertad, ¿eh? Pena que se ha muerto de hipotermia. Vámonos con un tema dedicado a Jax, especialmente. Se llama Casi consigo lograrlo. Qué cabrón. Lo tienes buscadito ahí, ¿no? Sí, de la banda rapera del río. Ay, Dios. Para todos. Y para Jax, tú el que más. Casi hasta nada. casi consigo lograrlo, como el bueno de Jax. Con este tema nos vamos a despedir, no sin antes introducir una noticia que no nos ha dado tiempo a decir hoy, aunque es extremadamente tenebrosa e inquietante. Es una noticia relacionada con la Casa Real. La Casa del Rey dispondrá en el año presente de 8,26 millones de euros, el 2% menos que el año pasado. Esto responde a los recortes tan duros y marciales del PP. Ajá. Atención, esta noticia evidentemente abrirá el programa que viene, me la dejo en el casillero para la semana que viene ponerla como cabeza de cartel en nuestro próximo chanquete. ¿Son tan campechanos? Sí, son tan campechanos sobre todo porque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene asignado un presupuesto que, bueno, ha sido recortado en un 13,7%. Y, atención, Educación, Cultura y Deporte tiene un recorte del 21,2%. Sin embargo, la Casa Real tiene un 2,6%. Pero eso es porque prevén tener más niños y entonces saldrá más caro. Ya me dirás. Es más importante que el rey coma zarzuela a que exista educación pública en este país o una sanidad en condiciones. Aquí lo dejo. Sé que es desesperanzador, sé que es chungo, sé que es miserable, sé que hay que joderse, sé un montón de cosas que ahora mismo os dejarán un mal cuerpo impresionante. Pero es lo que hay. Una noticia que ha salido hoy. La Casa Real solamente va a resultar perjudicada en un 2%. Un 2,0%. Es de una ridiculez. Es de una miseria. Este tío sí, de 1 millón de euros, pues 998.000. Solamente puede equipararse con la recortada que le han pegado al Ministerio del Interior, que también es mínima. Sí. O sea, el Ministerio del Interior a la Casa Real no los han tocado. Eso es comparado. A Educación, a Cultura, a Sanidad y a Investigación, a muerte con ellos. Es una cosa que queda ahí, ¿no? Ah, es verdad, amigos. Sí, no sé, el programa que viene hablaremos extensamente de esta noticia, nada más empezar. Pero bueno, queríamos dejarla patente para que por lo menos se sepa que es una noticia que ha salido hoy y es necesario que por lo menos quede radiada. Sí, y yo para despedirme eso querría decir que sí. Que Barcelona es la central mundial de los radicales y de los bandos y todo esto. No la ciudad de la violencia. Pero una pregunta, amigos. ¿Y cobrar 600 euros no es violento por 8 horas? Que Trías cobre 7.000 más 4.000 de dietas, en total 12.000 euros. ¿No es violento? ¿No es violento? ¿Eso no es violento? Ahí lo dejamos, colados en el metro. Que nos dejen hacer un programa de radio nosotros. ¿No es violento? Joder, esto también es muy violento, tío. Colados en el metro, amigos. Chaqueta muerto, ya lo sabéis, representa. Hasta la semana que viene.